Querido Alejandro Urioste, que ya está con nosotros nuevamente, digo porque no hace mucho lo convocamos a Alejandro, pero esta vez es para hablar de, no ya de cartelones y de imagen quieta, sino para hablar de una película que lo tiene nuevamente como protagonista, digo porque es guionista y porque el documentalista ahora nos va a contar. Tuvo la oportunidad de presentar en la vida pública Actas del Salitral. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerte por acá. Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida. Un gusto para mí, Juan Pablo, y la querida audiencia de Kermés. Alejandro, la verdad es que parece que tuvieron que pasar el lampazo en el espacio Inca de Santa Rosa la semana pasada, porque parece que hubo lágrimas. ¿Qué pasó? ¿Qué es Actas del Salitral y qué pasó cuando abriste esa cajita delante de ese público? Lo que pasó fue un encuentro con un público muy cálido que recibió muy bien la película. Eso es todo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Un público que fue mucho y que mostró mucha calidez y que se sintió en algún punto o en otro que eso tenía que ver con él. Creo que una persona vaya a ver una película y sienta que tiene algo que ver con él, como veo algo en él, es lo más que puede esperar un realizador audiovisual, ¿no? O cinematográfico. Es como lo mejor que le puede pasar, digamos, ¿no? Eso fue lo que pasó, Juan Pablo. Sí, Alejandro, pero bueno, es lo mejor que te puede pasar y hasta te diría que la emoción te dura. Pero realmente, ¿qué es lo que propuso ahí Actas del Salitral que la gente se puso así, se puso tan cálida? ¿O fueron porque son amigos y te querían saludar y te querían ver? Y ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó? ¿Cómo funcionó? Mucho de eso, sí. No cabe duda que los amigos estaban ahí. Pero, a ver, cuenta que una historia que creo que no es tan difícil sentir como que es propia, como que es nuestra, porque lo es. Actas del Salitral, como su nombre lo indica, las pretensiones que tiene es de ser unas actas. Viste que las actas son como cosas urgentes que se escriben para dejar constancia de que algo ocurrió. Para algunas cosas, algunas importantes y otras banales, se hace un acta. Se hace un acta para decir que conste que acá ocurrió esto, ¿no? Bueno, un poco el largometraje documental tiene esa pretensión de contar el cruce de los dos grandes genocidios que atravesaron nuestro país, uno en el siglo XIX y uno en el siglo XX, específicamente el del siglo XIX fue precedido por la demonización del sujeto a ser aniquilado, digamos, que eran considerados hordas salvajes, opuestas al progreso capitalista. Por lo tanto debían ser eliminados y sus tierras debían ser incorporadas, 15.000 leguas debían ser incorporadas a la producción capitalista. Para eso se montó una campaña que consistió en la incursión de 5 divisiones del ejército de ocupación en la Pampa Central, que es el lugar donde estamos nosotros hablando ahora, y el norte de la Patagonia, y se actuó como un ejército de ocupación, se violó, se saqueó, se mató, se despojó, y esa fue la etapa militar de ese genocidio, que, insisto, fue precedido por la construcción de un sujeto a ser eliminado, y que, bueno, las consecuencias de todo genocidio duran, son de largo plazo, duran incluso hasta el presente, bajo la forma de racismo, etcétera. Y el segundo genocidio, bueno, fue cuando las clases dominantes de nuestro país deciden que como no podían sojuzgar por la vía de los planes económicos incipientemente neoliberales a todo un arco de sujetos sociales resistentes y beligerantes, que desde el Cordobazo Villa Constitución se habían planteado construir otra sociedad, una sociedad solidaria, es ideado y ejecutado un enorme, gigantesco dispositivo concentracionario con más de 360 campos de detención, tortura y exterminio que hicieron esa tarea de aniquilamiento, también con efectos duraderos, también con efectos a largo plazo y también con la construcción previa del enemigo, que en este caso no era la horda salvaje, sino el delincuente terrorista subversivo, como el vitrismo había hecho con el Chacho Peñalosa, por ejemplo. Esos dos genocidios, en vez de tomarlos como una cuestión genérica, nosotros le pusimos nombres y le pusimos rostros, le pusimos los nombres y los rostros de Raúl Carlos Ualde e Inés Magdalena Ualde, dos hermanos, que son bisnietos de Mariela Rosas, el de aquí, ahijado de Pañi Turner, el gran blanco ranquel de Lebucó. Inés y Raúl fueron militantes populares. Raúl fue abatido junto a otros cuatro compañeros en la calle, en Buenos Aires, en febrero del 76, un mes antes del golpe, más o menos. Inés fue secuestrada en Córdoba en agosto del 76 y por un grupo de tareas del Tercer Cuerpo de Ejército y conducida al campo La Perla, donde según testimonios de sobrevivientes murió bajo tortura. Esos dos hermanos Walde, con los cuales le pusimos rostros y nombres, son de esa familia descendiente del paisano Ranquel del Salitral, Mariano Rosas. Y hay otra familia involucrada en esta historia, que es la familia del fundador de esta ciudad, Tomás Mazo, de Remigio Gil, oficial de la campaña y financista de la misma, financista del empréstito que la financió, mejor dicho, cuyo el descendiente de Tomás Mazo es Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo de ejército y jefe máximo de la temible zona 1 de la estructura concentracionaria clandestina. Ese es el cruce de historias de Alta del Salitral, Juan Pablo. Bueno, una mirada sobre nuestra historia, una mirada profunda que arranca, lo mencionaste adrede y creo que fue muy claro, con la demonización, podríamos decir, con la demonización y con la deshumanización de grupos humanos por determinadas causas. Estás hablando, sin mencionarlo cuando haces esta referencia, de dos momentos en los que en nuestro lugar en el mundo hubo genocidio, Alejandro. Es nada más entender que Actas del Salitral cuenta los genocidios que se han producido en esta tierra, y no hablo de producirse por efectos climáticos ni por una catástrofe atmosférica, sino que también ahí están bien plantadas, bien contadas las voluntades que había que convocar para que se produjeran. Cuenta genocidios y cuenta vidas rebeldes, cuenta vidas beligerantes, cuenta vidas deseantes, cuenta vidas que tuvieron la fuerza de lo colectivo. Todo eso también es Alta del Salitral. Esas vidas que valieron la pena ser vividas. Se lo puede decir cualquier sobreviviente, aún después de los peores resultados en cuanto a la desaparición de personas, etcétera, no va a ser muy difícil que alguien te diga fueron los mejores años de mi vida. Excelente, porque esa otra pila, esa otra batería hace falta para compensar el punto negro de los genocidios. Alejandro, creemos, sin haber asistido, a la presentación del miércoles pasado en el Espacio Inca de Santa Rosa, que se trata de un peliculón y que nos podría venir muy, pero muy bien para formarnos de alguna manera y darnos alguna herramienta más en una coyuntura bravísima que tiene la democracia justo antes de llegar a cumplirse los 40 años ininterrumpidos. ¿Podés hacer la invitación? Porque definitivamente es una gran oportunidad la de hoy cuando se vuelva a poner en el mismo Espacio Inca Actas del Salitral. Bueno, en el querido, muy querido Espacio Inca, que es el lugar por excelencia de encuentro entre nuestro cine y nuestro público, nuestras historias, que está además nuestro Espacio Inca gestionado por un equipo impresionante. Las pilas que tienen las personas que trabajan ahí no se puede creer, realmente no tengo más que agradecimiento para el Espacio Inca de Santa Rosa. Se va a poner en el Espacio Inca que funciona su sala de exhibición en el Centro Municipal de Cultura esta tarde a las 19:30. Va a ser la segunda función del estreno de Actas del Salitral. Así que los esperamos y mucho por ahí. Muy bien, los esperamos y mucho. Y te querría robar mucho tiempo más, Alejandro, pero no quiero soltarte, aunque ya lo voy a hacer, sin que nos des una descripción de cómo ha sido trabajar o del trabajo que viviste y viste y del que también fuiste protagonista, junto a José Carlos de Petris, Yara Walde, Silvia Casiró, Amanda Sánchez Brown, Mario Burgos, Fito Antilopi, Carlos Cirotti, Nilda Redondo, Pablo Díaz. Seguro que hay un montón de personas más que no son en las de estos testimonios y relatos que aparecen en Actas del Salitral, de las que puedes recordar y tener una palabra para ellas y ellos. Bueno, mira, si algo tiene que tener una producción independiente, autónoma, esforzada como esta, es agradecimientos. Realmente resulta conmovedor la cantidad de gente que pone todo para que una película que cuesta mucho hacerla, cuesta mucho en todo sentido, sea posible. Y bueno, por eso me alegra tanto que tenga ese encuentro con el público. Te puedo hablar de Mercedes Andriotti y Julián Moreno, una locución dramática impecable. Mirá, te estoy hablando de actores que antes se dispusieron a hacer una locución para una película. Fausto Giacomuzzi y Antu de Cecchi hicieron cámara en secuencias en Buenos Aires. La música de Camilo Camiletti llega a esos lugares donde no llega la imagen, te lo puedo asegurar. Y todos los que testimoniaron y contaron retazos incluso dolorosos de sus propias vidas para compartirlas como el pan con todos nosotros, con los espectadores. No hubiera podido llegar a los lugares recónditos de nuestra historia fundacional sin el trabajo de años y años del investigador de las clases subalternas, de la Pampa, de las clases populares, de las historias de nuestro pueblo, de las historias plebeyas, que es José Carlos de Petris. De su mano es fácil llegar a cualquiera de esos lugares. Sin eso no hubiera sido posible de ninguna manera. Buenísimo, excelente. Alejandro, un gustazo volverte a tener por acá. Y bueno, nada, quedás enredado en nuestra agenda. Tironearemos un poquito más cuando nos haga falta volver a contar con tu claridad y con tu humanidad. Gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Voy a coletear en el barrilete de Kermés cuando tiren del hilo. Gracias. Un abrazo muy grande a todos. Qué imagen espectacular. Un abrazo, Alejandro. Alejandro Urioste, nuestro documentalista preferido de esta tarde. Está convidándonos a volver a tener la oportunidad. No siempre se da, Pero Actas del Salitral nos está esperando en el Espacio Inca de Santa Rosa hoy a las 7:30.